vencer. El orden del caos no va a retroceder. Cada vez tiene más fuerza, quiere el poder. Si le ves sacando pecho por la ventana, escóndete. Si le ves andando ciego por la mañana, retírate. Viene a buscarte, tiembla humanidad. Tú te lo has ganado por jugar tan mal. Viene a buscarte, tiembla humanidad. Tú te lo has ganado por jugar. Está en la ciudad, el orden del caos te empieza a trabajar. Cada vez tiene más prisa, no tiene piedad. Si le ves sacando pecho por la ventana, escóndete. Si le ves andando ciego por la mañana, retírate.